Seguimos en Rock and Kiwi. Gastón, querido, ¿cómo anda, maestro, tanto tiempo? Muy bien, ¿a usted cómo le va? Bien, acá estamos tranquilos haciendo este programa. La verdad que teníamos muchas ganas. Hacía mucho que no hacíamos Rock and Kiwi los dos. Hacía un tiempito. Igualmente estuvimos la semana pasada hablando con las pastillas del abuelo. Sí, señor. Sí, señor. Se vinieron hasta aquí. Hicieron un show de la puta madre, ¿eh? Sí, ojo. Increíble. Aparte, les quiero agradecer de todo corazón porque no solamente el gran show, sino cómo nos atendieron en el recital. Y eso está bueno que pase. Son tipos humildazos, en serio, toda la gente de las pastillas del abuelo siempre tiene muchísima onda y es hermoso ver en los recitales la fraternidad que hay entre la hinchada de las pastillas del abuelo, esa buena onda, ese compañerismo, amistad que tanto resaltan ellos y que finalmente se ve en la gente. Si tenemos tiempo vamos a pasar porque estuvimos haciendo nota con Piti, que gentilmente nos atendió y siempre está bueno. Pero mira, escuchen un poquito. En un ratito se viene Claudio Marcielo aquí, no te preparate, agárrate porque se viene el Tano, un mítico guitarrista argentino, ¿no? Vamos a volar la peluca con el Tano Marcielo. Exacto, el Tano ha tocado con todos, es un gran músico, bueno, toca en metal nacional, obviamente, como dicen, no heavy metal, eso lo aclara siempre Ricardo. Cada pedo cada vez que decimos heavy metal, ¿no? Son personas que vienen mucho del folclore también, ¿no? Exacto. Es algo extraño eso, porque uno asocia esto y cree que nada que ver con el folclore, y tiene muchísimo, pero muchísimo que ver, bueno, Alma Fuerte, y lo que es Marcielo y Iorio con el folclore. Yo me acuerdo de un video que ha grabado usted, que del Tano Marcielo, en Atenas, que toca con una que criolla. Hace una criolla y hace un solo hermoso, y usted lo retrató, verdad que es hermoso. ¿Se acuerda dónde lo puede encontrar? Lo pueden encontrar todos en nuestro canal de YouTube, que es Acá Rock. Ponen en YouTube, cuando buscan Acá Rock, ponen Alma Fuerte en Atenas y va a aparecer. Ajá. O por ahí puede llegar a estar como Rock de acá. Bueno, no importa. Sí, hemos mutado ahora Rock and Kiwi, que es un quilombo, pero más o menos así. Alma Fuerte en Atenas y listo. O en La Plata y chao. Quiero mandar un beso grande a Leo Melvedov, que seguramente debe estar escuchando, así que y a José Caputo y a los chicos que hacemos Extra Rugby los sábados, por darnos la posibilidad de traer estas notas y mostrarlas a la gente de Radio Kiwi que está escuchando hoy, ¿no? ¿Cómo se lleva usted con el rugby? ¿Bien? Yo me llevo muy bien, me encanta. Me han hecho descubrir mucho, ¿no? He aprendido muchísimo escuchando a los chicos, los relatos, viendo, porque desde acá participamos viendo los partidos y también mandamos la información. Y he aprendido muchísimo y me di cuenta que es como cuando entras en la familia del rugby, es difícil salir, ¿viste? Es un grupo muy unido de gente y nada, lo disfruto, lo empecé a disfrutar gracias a los chicos, gracias a Leo y por supuesto gracias a todos los chicos del equipo de Extra Rugby que estamos todos los sábados aquí. Bueno, ahora estamos los sábados los clásicos, más o menos estamos haciendo los clásicos con Extra Rugby, que es un programa que nos encanta, ¿no? Impresionante el rugby acá en La Plata y bueno, obviamente Rock and Kiwi, todo el público, toda la audiencia. Exacto, les queremos agradecer y siempre cuando podemos con Rock and Kiwi hacemos un especial y les traemos alguna que otra nota. Por eso hablamos hace un ratito con Juliana de Miranda y ahora estamos tratando de localizar al Tano Marcielo, que no estamos complicados para comunicarnos, pero vamos a llegar, no hay ningún problema. Este gran músico oriundo de San Justo, partido de La Matanza, que formó grandes bandas, pero bueno, que se destacó especialmente con Alma Fuerte, ¿no? Impresionante, el talento, el virtuosismo que tiene el Tano Marcielo cuando agarra una viola es alucinante. Aparte construye, hace viola, o sea, se encarga, no es que las construye él, sino que tiene alguien que las realiza, pero con su asesoramiento constante, ¿no? Entonces le va pidiendo, che, agregame este botoncito acá, agregame esto acá para cuando voy tocando, haciendo, bueno, esas cosas que son geniales del Tano, ¿no? Y eso personaliza el sonido también, suena como él quiere que suene. Seguramente. Se nota, eso sí que se nota. Y se nota, y mucho. Si vos tenés que, vos me decías que para vos estaba ahí más cerca de que no era el octavo, que tenía otro número. Yo lo veo un poquito más. Ojo, no sé quiénes son los otros siete, pero me parece que el Tano Marcielo se merece un lugar un poquito más alto en el ranking. Bastante más alto. Bastante más alto. Vamos a escuchar un poquito al Tano Marcielo y ya vamos a charlar con él. No te lo pierdas, si te gusta Alma Fuerte, si te gusta el rock, no, el metal argentino, como dice Ricardo, porque cada vez que le decimos, bueno, heavy metal argentino, dice, no, yo no hago heavy metal, hago metal argentino. Así que bueno, el metal argentino, si te gusta eso, prepárate porque vas a escuchar a uno de nuestros referentes, el señor Tano Marcielo. Prepárate, escuchamos. Poder ver la vida con más claridad. Si no vas a cumplir. No cumplir, seguro que te hará muy mal. No le pongas candado a tu mente. Despejar el camino y buscar. Encarar un sueño más. Es sentir la libertad. No se compra la libertad. No te dejes acorralar, no. Seguimos en Rock and Kiwik. Ay, me da pena. Me da pena estar pisar esa viola de este gran músico. Hola, Tano, querido, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo te va, amigo? Hola, amigo, ¿cómo estás? Qué lindo escucharte. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, gracias por comunicarse, muchachos, y pasar un poco de la música que estoy haciendo. Qué lindo lo que estás haciendo, Tano, querido. Bueno, ya lo veníamos escuchando con Melina ahí en el fondo, una banda hermosa que cada día suena más compacta. Gracias a... A los ensayos estamos sonando muy bien, así que estamos listos para salir a dar los conciertos estos que se vienen. Está bueno. Esta nueva parte, porque estuvimos parados con el asunto del nacimiento de mi nieta, y bueno, Melina ya está lista para tocar, y así que comenzamos los ensayos y bueno, listo, estamos bárbaros. Contame cómo te pegó eso, Tano. Muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, porque... Es una etapa que se cumple, y aparte porque te sensibiliza muchísimo, ¿viste? Uh-huh. Comprendés cosas de tus padres, de tus abuelos, y qué sé yo, mi padre, por ejemplo, no pudo conocer a sus nietos. Claro. Ni siquiera de parte de mi hermano, no pudo conocer a sus nietos, y ahora tampoco puede conocer mi nieta. En algún lado lo está viendo, Tanito, querido. En realidad son sus bisnietos, ¿no? Pero en realidad no pudo conocer ni siquiera a mis sobrinos ni a mi hija. Uh-huh. Y bueno, a mí sí me está pasando eso, y uno piensa en eso. Mi hija está en Italia, casualmente hoy me desperté con alarmadísimo por lo del terremoto, y llamé y está todo bien, en la zona de ella no pasó nada. Uh-huh. Pero hay muchísimos muertos más de lo que se están diciendo, porque mi sobrino... Él está en Roma. Ajá. Y labura ahí, y anda por la, no está exactamente en Roma, está en un lugar llamado Ostia, que es cerca, sí. La Pomencia. Y bueno, casualmente donde está él es más o menos hasta a unos 40 kilómetros del pueblo más destruido de todos. Epa. Y me dijo, tío, me dice, hay una cantidad de muertos que me dice, no te imaginas. Uh-huh. Y fue algo muy grande, y me imagino, ¿tu mamá vive cerca de ahí o en las proximidades? Mi vieja está a 200 kilómetros. Está ahí, está cerca, está ahí nomás. Está ahí nomás, pero aparentemente no pasó nada, porque imagínate, yo llamé al toque y digo, Marcos, están todos bien, y me dijo, no, está todo bien, digo, acá no pasó nada, es como que no lo sentimos acá, pero dice, pero yo trabajo a 10 kilómetros antes del pueblo, y ya no hay trabajo, no hay nada, porque están abasteciendo y asistiendo a gente de la zona. Claro, claro, sin nada. Los hospitales están llenos. Y la verdad que uno me nombró tres pueblos que no los recuerdo ahora, pero el que está casualmente en el medio de estos dos es el más afectado. Claro. Sí. Vos sabés, Tano, me dejaste pensando, como decías, tu vieja que estaba allá en Italia, ¿cómo es eso? ¿Nunca quiso venir a la Argentina? ¿Cómo fue? ¿Por qué está allá? Y ella vivió muchos años acá en Argentina y se fue hará unos 20 años. Ajá. Bueno, ella ya está, volvió a su tierra, y vos sabés que tiene todavía las amistades que tenía cuando ella era chica, cuando se vino para acá. Ella se vino cuando tenía 18 años. Claro. Volvió, hace 20 años volvió, y se encontró con amigos de la infancia allá. Y es este... Y bueno, y casualmente está al cuidado también de una persona, entonces está cuidando a alguien. Ajá. Que es una es también una tía, ¿no? Es hermana de la madre. Uh-huh. ¿Viste? Y bueno, y Sí, la verdad que la salvó de la calle y bueno, y ahora está sola con ella y bueno, está con toda su gente y es como que me dice, yo cada vez que voy, viste, una vez por año tengo que ir a verla. Obviamente, sí. La llamo por teléfono todos los días, o sea, una vez por semana hablo con ella y me dice, mirá, cuando yo no esté más, te llamo y me venís a buscar. Y bueno, todavía está lúcida, tiene 83 años, pero va, viste... Mirá qué divino, y ella se cuida, ¿no? Están compartiendo esta vida y cuidándose mutuamente, ¿no? Que eso también es muy lindo, porque es la amistad, el cariño, el amor, ¿no? Bueno, ahí ella me dice, yo póngate tranquilo, que yo sola no estoy, me dice, porque acá tengo a toda la gente que... Lo que pasa que es terrible, ¿viste? Porque es un pueblo y no cierran con llave a la noche cuando se van a dormir, pero durante el día las puertas están abiertas en verano. Claro. Se cruzan los vecinos, que el que hace un plato de comida le se cruza de frente para llegar al otro. Claro. No, en la casa de mi vieja no hay una lata de tomate, los tomates son hechos caseros, el aceite de oliva te lo manda a buscar a un tanquecito que tiene, porque se lo traen de la campaña, o sea, el que tiene el campo que no tiene olivo hace el aceite, se lo trae, todo es así, ¿viste? Qué lindo, porque todo lo que me estás contando, uno lo transforma en imagen, ¿entendés? Y sí. Estoy viendo esa campiña, estoy viendo el tipo que le trae el aceite, y veo a tu vieja ahí, con vos compartiendo. Cuando vas debe ser algo muy, muy gratificante, Tano. Vos sabés que hay un primo mío que... vive en Livorno, por ejemplo, en Torino, sí. Esa zona, la Toscana. Y yo cuando voy, nunca voy a verlo, ¿viste? Sí. Y me dice, estuvo acá hace poco. Me dice, Claudio, me dice. Ma vos, me dice, vos lo tenés que entender a mí. Me dice, vos tenés que conocer la Italia del Renacentismo, donde se creó la cultura, tenés que venir al norte, Leonardo da Vinci, yo, la Torre de Pisa, ¿qué te digo? Loco. Digo, ¿vos no entendés que yo por un año no veo a mi vieja y tengo 20 días para estar con mi vieja? Claro. Digo, yo llego a la casa de mi vieja y lo primero que hago es darle un abrazo. 20.000 besos y cuando se sienta quiero estar a UPA, le digo. Y después tengo dos semanas para estar con mi vieja y quiero comer lo que ella cocina y sentir ese olor que yo sentía en mi casa cuando yo era, antes que se vaya, que con una cebolla y un ajito... Todos los vecinos pasaban y decían, Carolina, ahora vengo a comer, le digo, porque la Tana hacía comida con cualquier cosa. Claro. Le digo, y después que yo hablo muchísimo con mi madre, imagínate que tengo poco tiempo. Entonces, quédate tranquilo, que en algún momento, bueno, la próxima vez que venga yo te espero y te llevo aunque sea 4 días para recorrer allá con el motorino, me dice, ¿viste? Pero vos tenés que conocer la cultura, me dice, sí, pero yo no tengo ganas de ir a ningún lado, le digo. Yo viajo mucho por mi país, loco, le digo, ¿viste? Le digo, sí, los paisajes son parecidos en todos lados. Lo que pasa es que estar en Italia, que es un jardín, es lo mismo que estar en toda la zona de lo que es Villa La Angostura, lo que es Esquel, lo que es Bariloche, San Martín de los Andes, toda esa zona, pero en miniatura. Escuchame, Tano, y ahora no vas a poder ir solo a ver a tu vieja. ¿Decís por qué? ¿Por la nieta? Claro. Y mirá... Todavía chiquita, yo, a mí me toca ir este año, el año que viene, no sé, estoy tratando de ver la manera de viajar en abril, más o menos por ahí. Sí. Pero iba a ser muy chiquita, ¿viste? ¿La mostrás por Skype, por ejemplo, por lo menos? ¿Algo de eso existe ahí o no? Todavía no. No. Teléfono. Y bueno, y hablar una hora, una y media. ¿Viste? Está bueno. Tano, qué lindo recuerdo, qué lindas imágenes que nos trajiste. Y me alegro mucho que tu vieja, por sobre todas las cosas, esté bien allá en Italia, en un momento tan difícil que están viviendo los italianos, ¿no? Los hermanos italianos. Así que nos solidarizamos con ellos. Pero qué bueno que tu vieja está sana y salva. Y bueno, tenés la voz. Está todo bien. Escuchame, Tanito, te venís acá a La Plata. La verdad que cada vez que venís haces algo hermoso, que es unir a mucha gente que te está esperando. A vos y a la banda, a los chicos, a Melina, una divina ahí en el fondo, que yo digo en el fondo porque está ahí atrás en la bata, ¿no? Obviamente. Pero la verdad que tenemos muchas ganas de escuchar en este momento, que bueno, hay un parate también en Alma Fuerte y eso te permite crear mucho más en esto, ¿no? Enfocarte más. Sí, de todas maneras, voy haciendo las hay muchas fechas para hacer. Porque creo que hay una gira también por Cuyo, hay algo para ir para el lado del sur. Sí. Y por acá también voy a estar en Loma de Zamora, también voy a andar por acá, por la zona del sur de la ciudad. Sí. También acá en el oeste. Pero yo sigo tocando de acuerdo al tiempo que haya. Obviamente Gama Fuerte retomará las cosas el año que viene. Claro. Así que bueno, hay conciertos para hacer. Está bien. Vos sabés que me asusté cuando Ricardo tiró No Toco Más, una cosa así, en Cosquín. Casualmente fue la pregunta que le hice yo. Le pregunto y me dice, no sé si voy a volver a tocar, casi se me para el corazón. Entonces dije, bueno, no, pero sé que bueno, es un parate como para armarse, ¿no? Como un parar la pelota, ¿no? Algo así. Sí, más información que la que puedo tener vos no tengo yo. Claro, o sea, no. Ricardo me llamó. Un día me dijo, che, Tano, mira, vamos a parar por este año, el año que viene volvemos a retomar las actividades, ¿viste? Y digo, bueno, listo, loco, no hay problema. Claro, está bien. Así lo armaste. Pero esto también te permite por ahí crear nuevas cosas para esta banda, para tu banda, armar mucho más, o no, tenés tiempo un poquito más libre, me parece, o no. ¿Cómo lo ves, Tano? No, mira, en realidad yo tengo etapas. Hay etapas donde me agarra por componer, entonces grabo en mi pequeño estudio. Hay otra etapa donde me da por tocar, hay otra etapa que no me sale nada, ¿me entendés? Ajá. Y me gusta a lo de Bray, por ejemplo, a tocar guitarras que haya armado, o la otra vez fui lo de él y armamos una clínica taller, por ejemplo, donde yo explicaba cosas de los solos y también hablábamos de la guitarra. Es algo muy, muy, muy cultural eso que hacemos. Vamos a hacer una clínica a veces acá en la zona de Loma Admirador, acá en La Matanza. Ah, mirá qué lindo. Sí, no es una clínica, se llama Clínica Charla Taller. Entonces yo llevo todas las guitarras que hicimos que me hizo Bray. Sí. Y está Bray también conmigo, que también trae su bajo o dos que él hizo. Y por ahí nos ponemos a tocar un rato. Y muchos me piden que yo... hablamos sobre la formación musical que tuve, de músicos que he conocido, por ahí les voy tocando cosas, te vino tocando cosas increíbles, ¿viste? Porque por ahí la otra vez me puse a tocar la música de la película El Zorro, por ejemplo. El Zorro, ¿por qué? Porque yo les explicaba que cuando escuchaba música de la televisión, a veces cuando estaba con la criolla tocaba arriba esa música, ¿viste? Claro, claro. Lo usaba como para base de improvisación. Y bueno, y justamente por ahí preguntan de guitarras, y entonces digo, bueno, está justamente Dray conmigo, donde estamos charlando los dos constantemente, ¿viste? Y entonces, bueno, se enteran de cosas de cómo conseguir o fabricarte un instrumento sin recurrir a las marcas que se hacen tan costosas, ¿viste? Claro, sin duda. Y Bray hace muchos años que está con vos, así que están laburando, que laburan juntos. Y estamos desde el 2000. Claro, hace muchos años, muchas violas en el medio ahí, eso es lo que tienen también. Nos conocemos del 96. Uh-huh. Mira vos qué lindo. Pero creo que la primera viola salió en el 2004, creo que. Sí. Y de ahí empezamos, seguimos, que iba a llegar a la casa, agarrábamos un mango, todo, me decía, te la voy a armar, después te la voy a armar, y esto y otro, y bueno, ahora estamos terminando la Pampa 5, que es un modelo, el Pampa es el que uso yo. Sí, sí. Y esta va a tener un sonido tele, como una, si fuese una Fender Telecaster. Ajá. Uh-huh. Y es una guitarra diferente al sonido que yo estaba usando y da un resultado terrible. Casualmente vos sabés que yo tengo un canal donde subo mucha información de música, ¿viste? ¿Cómo de se llama, Tano? Es Claudio Marcelo Oficial, canal. Dale, dale. Eso es todo música. Y ahí, casualmente subí un videito ahora de lo que es esta última Pampa que estoy armando. La guitarra está con los cables colgando, los potenciómetros colgando todavía. Y esa guitarra la armamos así como la estoy tocando hoy en el video. A la hora la llevé a esta clínica y la usamos ahí. Un chabón me preguntó, ¿cómo haces para elegir una guitarra? Y yo le dije, a ver, le digo, mira, pegale con cinta Scott los cables, le digo, porque te juro que me van a preguntar cómo hago para elegir una guitarra. Y me lo preguntaron. Y cuando me preguntaron, dije, bueno, acá tiene el mejor ejemplo de lo que es un buen instrumento. Agarré la guitarra y nos pusimos a tocar un tema de Papo, creo. ¡Qué lindo! y se murieron todos, porque dicen, loco, este chabón te está tocando con un esqueleto. Claro. ¿Y eso está filmado ahí? No, eso lo que subí es que estoy, claro, antes de ir a la clínica. Y lo de la clínica está filmado. Creo que Gravy subió algo de esa página. Ahora sí hubiera hecho. Pero no sé con qué guitarra estoy, ¿viste? Pues llevamos un par de él, ¿viste? ¿Y esto cuándo lo pensás hacer, Tano? Mirá, yo el 28 de noviembre creo que es, voy a estar en acá en Loma del Mirador dando esta charla, clínica charla taller. Después hay otra que creo que se va a hacer por Río Negro, sí. y también están averiguando por la zona de San Juan. Después me voy a agendar bien la charla esta, así vamos a disfrutar de esta gran charla y podemos promocionarla también para que la gente vaya y lo disfrute, che. Sí, seguramente va a aparecer. Dale. En mi Facebook también están las contrataciones. Dale. Mi manager, todo quien está trabajando ahora conmigo. Sí. Y ahí también posteo estos videos. Tano, querido, yo sé que, bueno, primero quiero agradecerte de corazón. Puedo estar charlando 10 días con vos, sinceramente. Sos un tipo que quiero mucho, que aprecio mucho. Y que cada vez que te veo o en algún show o en el escenario, nos tratás con una amabilidad increíble. Así que gracias por estar con nosotros, por poder charlar un poquito, y te vamos a esperar aquí el domingo. Esperemos que esté lleno el lugar, ¿eh? Bueno, esperemos que así sea. Te mando un abrazo muy grande y gracias por la comunicación, amigo. Dale, amigo. Te pido un saludo para la gente de Rock and Kiwik que estamos escuchando aquí. ¿Puede ser? Ok. Dale. Soy Claudio Marciero, el Tano. Le mando un saludo a toda la gente y la audiencia de Rock and Kiwik. Gracias, maestro. Nos estamos viendo, querido. Nos vemos, hijo. Chao, Tano. Estábamos hablando con el maestro, con el Tano Marciero, un lujo que nos dimos aquí en Rock and Kiwik, ¿no?